¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, espero que estén todos ustedes. Hoy es un día increíble porque amanecimos, despertamos, estamos súper contentos aquí en Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Les deseamos un gran día, ya casi es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pero nosotros nos quisimos adelantar. Claro que sí, siempre vamos adelante, porque aparte yo pienso, no sé ustedes, amigos, radioescuchas, les doy las gracias por darse su tiempo a todo nuestro auditorio. Gracias, en verdad, es un honor para nosotros que nos den el tiempo de escucharnos. Esperemos les sume mucho este tema que tenemos para el día de hoy, que es el de el amor en tiempos de COVID. ¡Wow! ¿No? Impresionante. El amor en tiempos de COVID. Pero no te preocupes, no vamos a hablar de esta pandemia, sino de lo bueno, de lo exitoso, de lo grande que puede ser transformar todo lo malo para bien. Entonces, bienvenidos, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de los 5 lenguajes del amor, que es un libro que escribió Gary Chapman, un gran hombre de Dios con tremendos valores universales, que ha aplicado estos 5 lenguajes del amor y se ha dado cuenta que son universales. Hoy tú vas a saber cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el de tu pareja, el de tus hijos, el de tu abuelita, el de tus cuates, porque la verdad, cada lenguaje es importantísimo y tú puedes aprender para ayudar, para relaciones, hasta con tu personal de trabajo. No sirve para que creíble es un secreto para todos, perdure. Estoy muy contento, yo soy Salvador y te doy la bienvenida aquí. Y bueno, como obviamente siempre tenemos a gente muy especial invitada, hoy quiero introducirles a ustedes a dos grandes amigos, expertos en relaciones humanas. Tienen un matrimonio de honra, de mucho ejemplo, y hoy quiero que ellos nos platiquen de estos 5 lenguajes del amor. Nadie mejor como ellos para contarnos un poquito cuáles son estos 5 lenguajes del amor. Y bueno, con ustedes les presento a dos grandes amigos, hombres de Dios, creyentes. Ellos son Omar y Claudia Delgal. ¿Cómo estás? Hola, Salvador, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por que emocionados de estar aquí en este programa. Qué padre que nos invitas. Y qué increíble que podamos hablar del amor en este mes, porque la verdad es que el amor es lo máximo. El amor vence todo temor en estos tiempos de temor. Cualquier cosa que tengamos de miedo, de cosas que se salgan de nuestra vida. Y estamos muy, muy, muy emocionados. ¿Qué dices, mi amor? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Salvador. Qué bendición poder hablar de esto. Y no solamente para este mes, ¿verdad? Esto es aplicarlo siempre, como tú lo dijiste, con toda la gente que está a nuestro alrededor. Así es, y nosotros somos, pues, ayudamos a las parejas a que estén mejor cada día, que se conozcan más, y esto es algo bien importante, porque vamos a saber todos cómo podemos amar a nuestros seres queridos, y también ellos cómo nos pueden amar a nosotros, según lo que nosotros necesitamos, porque cada persona necesita algo diferente, ¿verdad? Claro que sí, son tan importantes estos lenguajes del amor, porque esta es la forma en que nosotros expresamos el amor. Y no hay un lenguaje para cada persona, a veces puedes tener 2 o 3 lenguajes del amor. Como dije, es la forma en que lo expresamos. Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y saber que todos los lenguajes del amor son buenos. Ninguno es malo, ninguno es malo. Todos son buenos, pero el conocernos nos va a ayudar a desarrollarlos más y sobre todo del amor de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de las personas que amamos. queremos, ellos lo reciben, porque si nosotros sabemos el lenguaje del amor, por ejemplo, de nuestros hijos, vamos a poder expresarles de esa manera, de la manera en que ellos lo dan, lo van a recibir. Entonces es maravilloso. Sí, y aunque podemos usar los 5 lenguajes, siempre tenemos uno preferido, ¿verdad? Uno siempre que cada persona tenemos un lenguaje que nos llama mucho más. Y normalmente es como nosotros lo hacemos, como nosotros estamos acostumbrados a amar a las otras personas, así es como nosotros queremos que nos amen. ¿Verdad? Qué padre está eso. O sea, si yo... ¿Qué dices, Salvador? Está increíble lo que dices, porque como dicen, se oye cliché, pero el amor es el motor del mundo, ¿no? Es lo que mueve al mundo, es lo que necesitamos en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y esto de lo que nos hablan, de lo que nos vienen a hablar, se me hace súper interesante, porque creo que ¿sí? de las familias sanas, y una familia sana se va a reflejar, va a crear impresionantes y fuertes lazos entre las personas, ¿no? Está increíble, ¿no? Porque yo creo que envuelve en general. Está basado en el amor. Y cuéntenos, ¿cuáles son los 5 lenguajes del amor de los que nos van a hablar hoy? Híjole, pues, yo quisiera hablar ya nada más del mío, mano, me encanta. Ay, pero pues tengo que decirles de todos, ay, ¿no? Porque claro, hay que compartir con los demás. Sí, además tenemos que aprender todos esos lenguajes ahí. Una persona que los tenía todos y nos enseñó muy bien a cómo llevarlos y a cómo guiarlos, que se llama Jesucristo. Él usó los 5 lenguajes del amor y es la verdad, ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Cómo los usó, qué es lo que hacía con cada persona. Distinción de personas y nada, eso está padrísimo. Entonces, pues arranquemos con estos 5 lenguajes, baby. Pues quisiera empezar con, todos son importantes como lo dije, pero este primer lenguaje se llama palabras de afirmación. Uy, ese me encanta. Bueno, a mí todos me gustan, pero... Mi esposa es eso, palabras de afirmación. Y yo creo que muchas mujeres, ¿verdad? Sí, muchas mujeres, yo creo que somos palabras de afirmación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros damos esas palabras que edifiquen a las personas, que nos enfocamos. Porque yo lo tengo, como acaba de decir mi esposo, nos enfocamos mucho en ver las cosas buenas de la gente y se lo expresamos con palabras, ya sea palabras habladas o ahora, ¿verdad? Con mensajes, cartitas, cosas que edifiquen a las otras personas que están a nuestro alrededor. Es un lenguaje maravilloso. Estamos hablando de las días, oye, te va a ir muy bien, qué bien te queda esto, luces súper bien, vas a terminar esa carrera que empezaste. Siempre estamos enfocados en motivar a la gente. Como qué linda estás. Soy mi vida. Wow. Sí, eso es maravilloso porque la gente siempre necesita recibir palabras de aliento. Todos en este mundo necesitamos recibir palabras de aliento. Bueno, a las mujeres que nos gusta mucho eso, ¿no? Ayer me encontré una amiga y le decía, ¡ay, qué delgada estás! ¡Gracias! ¿No? ¡Ay, gracias! O sea, para las mujeres eso es importante, ¿no? Pero es tan maravilloso poder motivar a las personas. Nosotros, las personas que somos palabras de afirmación, cuando alguien nos dice palabras negativas. Eso está grueso, ¿verdad? Sí, la verdad es que tenemos mucho esas personas, palabras de afirmación, que aunque a todos nos gusta que nos digan las cosas buenas que tenemos, está padrísimo como palabras de afirmación, pero hay unas personas que les afecta muchísimo, sobre todo las de afirmación, les afecta muchísimo que les digamos cosas negativas, o sí. Sea, lo contrario. Eso es así como un golpe en el estómago, ¿verdad? En el corazón, es tremendo, porque si alguien te dice, tú nunca vas a poder lograr esto, qué mal te ves, no puedes hacer tal cosa, o nunca vas a llegar a hacer tu carrera. Todas esas palabras que son destructivas, no, no, no, a nosotros palabras de afirmación de verdad nos afecta muchísimo. Y a veces te puede decir a lo mejor tu esposo o alguna persona que está a tu alrededor, ay, qué exagerada eres, o qué exagerado, y para qué. No puedo creer que te afecte tanto esas cosas, pero debemos de conocer que cada persona es diferente. Somos diferentes, claro, es impresionante. Que cada persona expresa su amor de alguna manera, pero de la misma manera lo recibe. Entonces, me gusta tanto conocer los lenguajes del amor, porque de verdad hay personas que no se sienten amadas porque no reciben el lenguaje de la forma que aman. Y ahorita vamos a conocer los demás lenguajes porque se van a sorprender. Está increíble. Este lenguaje es impresionante. O sea, es como a mi mamá nos hace de comer y le encanta que le digamos que sabe que está riquísima su comida, ¿no? Hasta nos dice, si no les gustó, no me digan, ¿no? Y ok, porque ella pues, se siente, ¿no? Entonces hay que tener mucho tacto, ¿no? Como le platicamos la otra vez, hay que encender el cerebro antes de empezar a hablar, ¿no? Y actuar, porque podemos dañar mucho a la gente, aunque no tenga ese lenguaje, pero no le puedes decir groserías, ¿no? O a nuestra gente, si tienes a alguien que está trabajando contigo, ¡guau, eres buenísimo! Como mi es buenísimo, gracias, amigo, te queremos. Así, ¿no? Eso es todo, qué padre. Oye, fíjate qué importante lo que tú dices, porque todos necesitamos, todos necesitamos palabras de aliento, es el motor también, aunque no seas ese tipo de lenguaje, necesitamos todos. Incluso hemos estudiado que reprender a alguna persona, cuando vas a corregir a tus hijos, cuando vas a decir algo que, uy, cuesta mucho trabajo, porque es a lo mejor un error que esa persona está cometiendo, ¿no? Tenemos que empezar con palabras de afirmación. Por ejemplo, tus hijos, por decir algo, van mal en la escuela, y vas a decir, eres un burro, o cualquier cosa, debemos empezar a decirles, gente, que tú puedes lograr todo lo que te propones, que te gusta mucho hacer esto, pero estás faltando a la escuela, no estás llevando buenas calificaciones, pero échale ganas, tú vas a poder, o sea, ¿de qué maravilla, o sea, y qué diferencia? Puedes decir algo negativo empezando con algo positivo. Exactamente. ¿No? Al contrario. Y no es negativo, ¿no? Es más bien qué error está cometiendo, o sea, qué error, cosa no está. El error con cosas negativas. Y esas son palabras de afirmación, ¿no? Siempre ir para adelante, que todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición. Qué padre. Oye, ahorita que hablabas de eso, mi mamá es una persona tan palabras de afirmación, me da mucha risa. Porque la gente le dice algo, o sea, no conoce a la gente, pero le dice, ay, señora, qué bonito vestido trae, y qué tinte usa, le queda muy bien, y me puede dar el número, o sea, de su tinte, o de esta, siempre, me acuerdo que una vez lo paró una patrulla, se pasó un alto o algo así, le dice, ay, oficial, qué bien trabaja usted, y no sé qué, pero qué padre, ¿no? Yo no estaba tan feliz, ay, que hasta la dejó libre, ay, sin decirlo. Pero dices, qué bendición, porque es una forma de expresarlo, y no debemos juzgar ni criticar cuando una persona expresa su amor, de esa manera. Excelente. Sí, qué fuerte, ¿qué dice Dios a esto, mi amor? Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 12:25, dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Espérate que pase el vendedor. Ay, sí. Está bien. Dos para nosotros y otros para nuestros radioescuchas. Sí, qué rico. Está bien, amigos. Qué padre. Ay, sí. Entonces, ¿qué decías otra vez? Repítelo. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. ¡Wow! Y ahorita que hay tantas cosas afuera, tantas malas noticias, necesitamos procurar, aunque no sea nuestro lenguaje, hablar estas palabras, afirmación y palabras que construyan. También hay otro versículo en Proverbios 12:18, dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Wow. Está increíble. Así que ser sabios, ¿no? Así como Salomón, ¿no? O sea, estos proverbios, estos están en los salmos de este gran hombre, el más sabio de la historia para mi ver, con todos estos palabras que nos dan, como dices, son de afirmación, ¿no? Y la verdad, sí, o la respuesta blanda aplaca la ira, ¿no? Cuando hay dos personas uh-huh. gritándose, pues es como si estuvieran uno en una montaña y el otro en otra montaña. O sea, mientras más se gritan, más lejos están, ¿no? Y cuando bajan la voz, se acercan, ¿no? Es increíble. Y por eso entra aquí esta palabra universal, ¿no? Así como dicen, Jesucristo es el más revolucionario que ha existido y que existirá y que vive y reina para los que creemos en él. Es increíble todo, aplicaba todos tus lenguajes. Y si tú no conoces a Jesús, amigo, radio escucha, te invito a leer su historia. Puede enseñar todos estos lenguajes, porque a todos les hablaba con amor, a las prostitutas, a los robachicos, a los ladrones. Con el simple ejemplo, se enamoraban y cambiaban su forma de ser. ¡Wow! Impresionante, amigo. Muchas gracias, Salvador. Sí, qué padre comentario. Así es, tenemos que ser como él, como él era. Y fíjense, es tiempos de calidad. El segundo lenguaje del amor es tiempo de calidad. Y esto es tiempo de calidad a las personas, ¿verdad? Es como concentrarnos mucho en lo que están diciendo, en lo que estamos haciendo. ¿Qué le gusta a esa persona que yo esté haciendo mientras estoy con ella? ¡Qué padre está! Esto es importantísimo porque solamente así le podemos representar ese lenguaje a esa persona. O sea, ¿cómo ese tiempo de calidad de, por ejemplo, mi esposita es también tiempos de calidad? Mi esposa casi tiene por Jesucristo. No, nomás tres. Dije casi. Tres de cinco es muy bueno, mi vida. Muy bueno. Y pero la verdad es que cuando yo hablo con ella, cuando estoy platicando con ella, cuando ella me está hablando, yo tengo que estarla viendo. No puedo estar distraído, no puedo estar haciendo otra cosa, sino tengo que estar concentrado en lo que ella me está diciendo. Ella es tiempo de calidad. Y eso a ella le dice que yo la amo, ¿no? Eso está padrísimo, porque además cuando ella me habla, yo también tengo que estar volteando a verla, no puedo estar distraído porque siempre hay como que roces, ¿no? De que tenemos que hacer las cosas correctas según la persona. Y es difícil, pero es precioso cuando lo hacemos. ¿Tú qué dices, Beli? Sí, y es tan importante poner atención. Porque, pues como dice Omar, le estás expresando el amor. Porque imagínate que alguien te está hablando o tú le estás platicando algo importante para ti y esa persona está viendo su teléfono, ¿no? O está distraído en otra cosa, que decir, no me interesa lo que tú me estás hablando. Es bien fuerte. Y no solamente es poner atención, sino pasar tiempos, que nosotros lo hacemos mucho. Salimos a caminar con nuestros perritos. O sea, ni siquiera tienes que ir a un lugar. O sea, no puedes ir a estar viendo un programa juntos, platicar, como caminar en un parque, darnos la mano. Y con nuestros hijos es tan importante ese tiempo de calidad. Pues hay muchos distractores, muchas cosas en las redes sociales, cosas que los pueden alejar de lo que nosotros les hemos enseñado, de los principios morales, de vivir como Dios quiere que vivan, que tengan éxito en todo y que se puedan identificar, que puedan saber que en su familia son escuchados, que son amados. Pero eso es para todos nosotros. Está increíble. Entonces, está increíble esto del, perdón que te interrumpa, Clau, del tiempo de calidades también para los niños, ¿no? Para las niñas. Claro. No nada más escucharlos, sino jugar con ellos. Como tú dices ahorita en estos tiempos, a mí me pasa, a veces me están hablando y estoy ahí con el WhatsApp, con el celular, y eso es, la verdad, es nefasto, ¿no? Amigos, radio escuchas, ya no lo hagan más, yo también lo voy a hacer menos, y sepamos escuchar, ¿no? Y darles el tiempo que necesitan desde tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus hijos, si tienes hijos, tus amigos, todos necesitamos este tiempo de calidad, ¿no es verdad, Omar y Clau? Sí, claro, y además, ¿sabes qué es lo peor, Salvador? Que está grueso cuando le compras a un niño un iPad o algo, un teléfono para que se distraiga, para que tú puedas hacer las cosas. O sea, como el niño requiere mucho tiempo de calidad, los niños sobre todo, la gente ya estamos acostumbrados a, ay, le voy a comprar un teléfono, a ver cómo lo distraigo para no... Y esas cosas le afectan en toda su vida. Si él realmente es tiempos de calidad, pues imagina el problema que va a tener después de rechazo, porque es un rechazo al niño y eso le trae pues consecuencias muy graves en, ya cuando es grande y cuando él va a hacer otras cosas. Le trae inseguridad. Pues sí tenemos que estar como muy concentrados y además si amamos a nuestros hijos, pues tenemos que, y a nuestro cónyuge, ¿verdad? También tenemos que darle ese tiempo de calidad, porque después en el matrimonio hay unos problemas espantosos y luego no sabemos ni por qué está enojado o por qué está enojada y pues es por eso, porque no tenemos ese tiempo, a dar ese tiempo, porque fíjate, la palabra es misión que recibir. Todos estos cinco lenguajes del amor aunque no lo seamos, hacer un esfuerzo es lo máximo, ¿verdad? Te repiten 20 veces las cosas y te dicen y, ay no, ya ni voy a hablar. Los adultos mayores necesitan poco, lo necesitan mucho y necesitan nuestro tiempo, necesitan ser escuchados, necesitan nuestro amor, seas o no, necesitan ese tiempo. Un poco que necesitan, ahora con estos tiempos sí, donde son más susceptibles a la enfermedad, está grueso eso, esto, ¿verdad? Sí. Tenemos que poner mucha atención a los adultos mayores, tienes toda la razón. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que podemos, en este tiempo, como... de estas charlas, que valorar, no estamos con las personas, con mucha gente que quisiéramos físicamente, entonces debemos valorar eso y hacer un esfuerzo, como dijo Omar, seas o no, de verdad, procurar este lenguaje tan importante para todos. Y mira lo que dice la Biblia, en Job 21:2 dice, escuchen con atención lo que digo, es una forma de consolarme. Qué padre, porque, oye, qué increíble, porque saber que nos están escuchando es como confiar en esa persona, ¿verdad? Qué importante es darle tiempo de calidad a todos, más a esas personas que lo necesitan, que te estás expresando que los amas de esa manera, me gusta muchísimo. Y Marcos 4:24 dice, luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. ¡Qué padre! Es increíble. Pues qué increíble, porque además ese tiempo de calidad que estamos escuchando y viendo concentrados a esa persona, nos va a decir muchísimo, porque vamos a ver también sus facciones. No nada más es escuchar lo que está diciendo, sino con su cara, con sus manos, con su cuerpo, inclusive lo que nos está tratando de decir, y entendemos mucho más, ¿verdad? Claro, y qué padre, porque Jesús hacía eso. Jesús pasaba mucho tiempo con los suba muchísimo tiempo a que ellos entendieran la palabra, a ellos les explicaba la palabra mucho tiempo, o sea, dormía poquito por estar pasando tiempo con las personas. Qué hermoso este lenguaje. Wow, es increíble. Wow. Podríamos resumir escuchar es amar, parte así del amor. Es. Podría ser así, ¿no, amigos? Así es, qué padre, muy bien. Muy bien, oye, escuchar es amar. Y este otro lenguaje, bueno, todos me gustan, la verdad, pero este también yo soy, qué barbaridad, parece que nomás, parece que, bueno, este lo tengo fíjate que los actos de servicio son maravillosos, como lo indica esa palabra, servir a los demás. A los demás, o sea, se te da con una facilidad el servir, el ayudar, el hacer cosas por los otros, en el trabajo, ayudar a las personas que están contigo, pasar ese tiempo para, no puedes hacer esto, y mira, yo te ayudo, yo te enseño cómo hacerlo, paso este tiempo contigo y el tiempo de servirte. No importa si estoy cansado, te voy a ayudar. No importa si está lejos, te voy a ayudar, te voy a servir. Entonces, es maravilloso, ¿eh? Este lenguaje, como todos. Y a veces nosotros lo expresamos con, no sé, en la casa, por ejemplo. Yo a los hijos trato de hacerles lo mejor, lo que más les gusta. Mi esposo a veces me dice que, ¿para qué haces tanta con platillos diferentes para todos? Pero a mí me gusta muchísimo. Para ese restaurante aquí, man, entonces le dice, ¿tú qué quieres? No, pues yo unos huevos, veracruzana, ay, y los hace unos rancheros, digo, ay, los huevos para todos, hay revueltos con jamón para todos y ya, pero no, a cada uno le pregunta qué se le antoja, cómo lo quiere. Y yo digo, wow, qué bárbara, sí, porque... ¡Qué padrísimo! Pero... Luego me invitan a su casa, por favor. Sí, con gusto. Y es que ya te hablaste, por eso está hablando de eso. Ay, no es cierto. Oye, pero bien padre, porque no solo es eso, ¿no? Es, a veces si estás en una reunión, son esas personas, somos esas personas que no nos sentamos, que ayudamos, que nos levantamos, llevamos las sillas, servimos esto, pero es algo que se nos da. Y es súper padre, porque eso hacía Jesús. Eso hizo él. Y, por ejemplo, mi papá era totalmente actos de servicio. Yo aprendí mucho de él. La verdad que él era pediatra, pero era impresionante. Si había un semáforo en la calle que no funcionara y había tráfico, se paraba su carro y se bajaba a dirigir el tráfico. Ya no es posible, qué bárbaro. Wow. Si había un perrito en media calle, se estacionaba, agarraba el perrito, lo ponía en una banqueta. Ay, no, bueno, hacía muchas cosas. Y el otro día platicaba que él, siendo pediatra, se dedicaba a la investigación, pero tenía muchas consultas. Era una consulta, ¿no? Y mi mamá le decía, oye, mira, cobra. No, eso es mi vocación. Yo voy a servir a los demás. Y era impresionante. Sí, la verdad. Entonces, sí. Aprender de eso, todos, podemos aprender a ser serviciales, a dar a los demás. Y... como estamos hablando de las cosas que nos afectan, porque también debemos de hablar de eso, ¿qué nos afecta a las personas que somos actos de servicio? Por ejemplo, cuando una persona ni se levanta, o sea, tú estás recogiendo todo y haciendo y sirviendo y por acá corre y corre, ayudando a alguien, y una persona siquiera mueve un dedo y dices, ¿qué onda? Sí, o sea, cuando no te expresan igual el amor, ¿no? No te lo expresan de la misma manera. ¿Cómo nos pueden a nosotros expresar ese amor? También sirviendo. También sirviendo, ¿no? También, oye, te ayudo en esto. Mi esposo, cuando lava los trastes, bueno, no se la acaba. Ay, sí, de la maravilla. Digo, wow, qué padre. Me expresa el amor. Por eso ya me volví experto en lavar trastes. Sí. Ay. Excelente, sí, amigo. O sea, son cosas tan pequeñas, por decir algo, con lo que nosotros podemos hacer que las personas se sientan amadas. Es que no pase desapercibido nada en la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Voy a estar pensando, a ver, ya sé cómo expresa, ya sé qué cosa es lo que necesita. Ella expresa su manera sirviendo, yo le voy a servir. Ella expresa su manera... es pasando tiempo con las personas, hablándoles por teléfono, viendo cómo están, yo voy a ponerle atención. Eso es maravilloso, porque es de la misma manera que damos, recibimos. Si nosotros ayudamos a las personas que son, actos de servicio, buenos, esa persona se va a sentir súper amada en todas. Oye, por ejemplo, también tu hermano peca, ¿no? Es actos de servicio. Sí, mi hermano, tengo un hermano que también es actos de servicio y es una cosa exagerada y luego lo critican. Sí, está peor porque luego él quiere demostrar su amor sirviendo de más, ¿no? Se mete en muchas cosas también y luego le va peor al pobre, pero la verdad es que cuando conoces que esa es su manera de actuar, de su manera de expresar, de amar, exactamente, pues ya te das cuenta y pues ya lo dejas, ¿no? Ya claro, lo dejas hacer, y eso es muy bueno, y además le sirves, y también eso pues es bueno, porque ahí de esa forma le estás demostrando el amor también, qué padre. Sí, qué padrísimo, la verdad. Este lenguaje a veces es criticado, perdón. Sí, sí, te creo, porque te dicen servilismo, ¿no? Pero no, sí, no saben ellos, para nuestro radioescuchas, es una forma de amar, el servir a los demás, como el primer ejemplo que ponemos nosotros, los que creemos en Jesús. Él vino a servir, a dar lo mejor de él para todos, nos enseñó que diéramos la milla, así como con los soldados romanos que les pedían ayudarles. Todavía cuenta una historia que fue 1 kilómetro más o 2 kilómetros más a ayudarles, a pesar de que eran sus enemigos, ¿no? Y Jesús siempre obedeció y sirvió con un amor increíble, ¿no? Aún a pesar de que pues, los romanos eran enemigos de los judíos, ¿no? Pero él demostró que el amor une y que el servicio es lo máximo. Y me encanta, me encanta. Ahora vamos a ir a una pausa musical, pero no sin antes darle las gracias a nuestros radioescuchas por estar aquí, por unirse. Los que se están uniendo apenas, estamos hablando de los 5 lenguajes del amor. El tema de hoy es el amor en tiempos de COVID, ¿no? Emulando un poquito esta obra, esta novela de Gabriel García Márquez, que bueno, en estos tiempos queda el nombre como un poco fuerte, pero podemos amar. Por eso hoy están nuestros amigos Omar y Claudia Vergal platicándonos de los 5 lenguajes del amor universal. Así es que no se vayan, vamos a ir a una pausa musical con una gran canción de Bob Marley, este gran hombre que llevó el reggae a otros niveles, y la canción es de la de War, Not More Trouble. Deja de hacer la guerra, vamos a amarnos y que no haya más problemas. Y pues regresamos con ustedes. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio. ¿Que te den larga a los maestros mecánicos? ¿O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta? No regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, para el Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Easy, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. Now I bet to see you then just one more time. La Ciudad de México está en emergencia por COVID-19. No es tiempo de fiestas ni reuniones. No bajemos la guardia. Usa cubrebocas, lávate las manos, usa gel antibacterial y mantén sana distancia. Si tienes síntomas, hazte una prueba. Si sale positiva, aíslate. Consulta dónde puedes hacerte una prueba en www.covid19.cdmx.gov.mx. Gobierno de la Ciudad de México. Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM. Estamos de regreso en Testimony, testimonios de gente real como tú y como yo. Y bueno, estamos teniendo un excelente programa con dos grandes invitados, con Omar y Claudia Dergal, que nos han estado hablando de los 5 lenguajes del amor. Es increíble porque cada uno de estos lenguajes son universales. Nos hablaron de las palabras de afirmación, o sea, afirmar a tu gente. No le hables negativo, porque eso daña mucho las relaciones, ¿no? Háblale positivo, y si tienes que decirle algo, háblale positivo y luego ya le dices, ¿no?, lo que estás pasando mal, lo que te sientes mal. Bueno, este es el primero, ¿no? Palabras de afirmación. Nuestro segundo lenguaje del amor son los tiempos de calidad, de lo que nos hablaban Omar y Claud. Los tiempos de calidad son importantísimos, ¿no? Saber escuchar cuando te están hablando, no estar en el celular, no distraerte. Eso es un tiempo de calidad que lo valoran mucho las personas, en nuestras parejas, si eres casado, o nuestros hijos o tus amigos. Es importantísimo darles el tiempo de calidad. Y el tercer lenguaje del que hablábamos eran los actos de servicio, el servir a los demás, ¿no? O sea, el pararte y ayudar a alguien que se le ponchó la llanta, el tender la cama, ¿qué te puedo más decir? Actos de servicio, ¿no? Ayudar a quien lo necesita. Esos son actos de servicio. Nuestro cuarto lenguaje del amor universal, porque es para todos, así que pónganse bien pilas y aplíquenlos, ¿no?, con su gente querida y con los que no también, te va a abrir muchas puertas en todas las áreas, porque el amor es el motor que mueve al mundo. Vamos con el siguiente lenguaje del amor, que sería el de los regalos, ¿no es verdad, Claudio, Omar? Sí, también hay regalos, pero vamos a empezar, es que regalos es algo bien importante, pero vamos ahorita a ver el que más me gusta a mí. Pero antes, fíjate que hablando de actos de servicio, en Mateo 20, 28, está padrísimo la palabra, como tú lo dijiste hace rato, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está padrísimo eso, porque imagínate qué forma de servir de Jesucristo, que hasta su vida dio, ¿no?, en rescate por nosotros, por muchos, por toda la gente que creemos en Él. Así que te invitamos también a creer en Él, como dijo Salvador, a que tú busques quién es Jesucristo, porque además Él tenía los 5 lenguajes del amor que estamos hablando. Aquí está padrísimo. Entonces, bueno, pues el cuarto lenguaje del que vamos a tocar ahorita se llama toque físico, y a mí me fascina. Toque físico. A mí también. ¿Verdad? Todos los hombres más. Ay, a sí. Los hombres más, sí, sí, sí. Pero qué padre es que te acaricien, y además que puedes tocar. Yo siento mucho cuando toco, desde niño me acuerdo que cuando estaba con mi mamá, con mi papá, me acuerdo de las manos de mi papá, me acuerdo de habérselas agarrado, tocado, y de mi mamá siempre que me acariciara, que me tocara, era algo maravilloso. Y ahorita pues lo busco igual con mi esposa y con mis hijos, siempre los veo, los abrazo, les doy besos, y siento que cuando estoy con una persona platicando, la tengo que estar tocando, todo el tiempo tocando, todo el tiempo abrazando, todo el tiempo, ese touch. Somos touch, es lo nuevo ahora, ¿verdad? Sí, y es padrísimo porque de veras te sientes diferente. Y además, para los casados es maravilloso porque podemos experimentar ese sexo ese con nuestra esposa, ese hacer el amor con nuestra esposa, y es maravilloso, ¿verdad? Sin ningún temor, sin nada que estés pensando que estás haciendo mal, y es increíble cuando tenemos ese acto que Dios puso en nosotros, tan maravilloso, ¿verdad, baby? Claro, padrísimo, pero qué importante es saber expresarle a la persona, a todas las personas necesitamos el abrazo, todas las personas necesitamos todos estos lenguajes del amor, pero más si tú eres toque físico, entonces es tan fuerte cuando alguien no te expresa el amor tocándote, abrazándote. A veces podemos decir, ay, hazte para allá, o ay, me despeinas, o por favor, no seas tan empalagoso, o algo así. Imagínate esas palabras. Si nosotros se las expresamos a alguien que es toque físico, lo vamos a lastimar mucho. O no dejas que te toquen, ¿no? O no dejas que te, sí, que te toquen. Entonces, híjole, qué fuerte. Porque como podemos, estamos hablando de las cosas maravillosas que necesitamos, también podemos hablar de las cosas que afectan a una persona que es toque físico. Incluso una de las cosas más fuertes es, pues, un abuso sexual le va a afectar más que a las otras personas. A todos afecta y es algo terrible. Pero un abuso en esa área es destructivo, impresionante, para una persona toque físico. También los golpes, hasta un pequeño golpe para esa persona. A veces puedes decir, oye, ni te pegué, nada más te hice así, o nada más te toqué el hombro, nada más esto me afecta. No podemos, como ya lo dijimos, decir, ay, qué exageración, o por qué no pasa nada, porque sí pasa. Quiere decir que esa persona expresa su amor de esa manera, toque físico. Sí, y es cuando tenemos ese lenguaje del amor tan hermoso, que a mí se me hace muy, muy bonito. Incrementa la confianza y la seguridad de esa persona. Cuando tú descubres que un hijo es toque físico, que un esposo o una esposa es toque físico y tú lo haces, no hombre, o sea, le das ese lenguaje de la... ya tiene todo. Va a estar muy tranquilo, va a estar muy bien. Y fíjense, reduce los sentimientos de enojo y apatía. También es una forma de tranquilizar a esa persona con el lenguaje del amor, ¿no? Qué padre cuando está enojado, cuando se irrita, cuando cualquier cosa, pues un abrazo, un beso, las manos, cuando están platicando, cuando están hablando con él, eso es buenísimo. También número 3, favorece la felicidad. ¿O no? Claro, es increíble. Y bueno, el sexo es increíble, enamorado, casado, es padrísimo, ¿no? Pero sí, este lenguaje no solamente habla así del sexo, que es algo que inventó Dios, es padrísimo, sino también los abrazos, ¿no? Como decían, un abrazo es un apapacho para el alma, ¿no? Un buen abrazo sana físico, mental y espiritualmente. Aunque ahorita no lo podemos dar a todos, pero lo podemos dar con la gente que estamos cerca. Y eso es increíble, como decían, amigos, o sea, es sanador, ¿no? O sea, agarrar de la mano te produce confianza, como cuando nos podíamos saludar antes, que saludabas, ¿cómo estás, no? Y un buen abrazo te cambiaba el mood, ¿no? Si venías de algo malo, si empezaste mal el día, que es mentira que si empezaste mal lo tienes que acabar mal, ¿no es cierto? Nada más fue un momento. Entonces eso te cambia, ¿no? Es tan importante el toque físico para la humanidad. Y bueno, o sea, vamos a seguirlo haciendo también ahora que pasen estos tiempos, porque van a pasar, amigos radioescuchas. Yo estaba viendo Australia, el Open de Australia, que ganó Nadal, este gran tenista. Todo en el estadio sin cubrebocas. ¡Wow! No es por irresponsables, sino porque allá solo había uno o dos casos de muerte. O sea, impresionante, es una esperanza para toda la humanidad, porque esto también va a pasar. ¡Ánimo! Así es. ¡Qué padre lo que dices! Verdaderamente eso es motivante, porque en estos tiempos que hemos estado aquí, con estas locuras, pues eso es muy motivante, que ya vamos a salir de esto, ¿no? Que ya prontamente vamos a estar liberados y otra vez volviendo a la normalidad, a la nueva normalidad, porque ahora sí que va a ser nueva con muchas cosas nuevas, pero buenas. Siempre lo que viene es bueno. Y fíjate, hablando, siguiendo hablando de esto, también el toque físico incrementa la autoestima. Eso es padrísimo porque te da seguridad, incrementa la autoestima. Cuando realmente tú necesitas el toque físico y lo obtienes, te sientes bien. Te sientes muy bien todo el tiempo. Libera la tensión del cuerpo, ¿verdad? Eso de hacer el amor y eso, bueno, te relaja. Te y el abrazo también. El abrazo. Y fíjense algo increíble, disminuye la presión arterial. O sea, si tú eres de presión alta, ese toque físico te va a disminuir la presión arterial. ¡Qué increíble!, ¿no? ¡Qué padre! Me gusta mucho porque conocernos, conocer a la otra persona y conocernos a nosotros mismos, cómo expresamos el amor, es hermoso. Porque a veces mi esposo es muy dado que si de repente llegamos a tener alguna cosa, alguna diferencia, alguna discusión o algo, y él va y me abraza, ¿no? Me abraza y está ahí abraza. Yo, suéltame, suéltame. Yo todavía no te perdono, casi, casi, ¿no? Pero qué importante saber que es su forma de expresar, ¿no? Entonces todo se trata de ceder. Qué padre, qué bendición y de conocer esa forma de expresar el lenguaje del amor. Qué la padre. Mejor forma, la verdad. Ay, oye, y este nos encanta este lenguaje, el que sigue. ¿Qué? El que sigue, bueno, yo creo que a todos nuestros radioescuchas aquí en Testimony les va a encantar, como a mí también, este siguiente y último lenguaje del amor, que es el de... ¡Regalos! ¡Yeah! ¡Regalos! ¡Regalos! Es que es increíble que... Conocer estos lenguajes trae... Porque a veces pensamos, como somos de un lenguaje, aunque no sepamos el nombre, conscientemente no sabemos, pero a veces pensamos que la gente no nos ama porque no nos expresa el amor de la manera que nosotros somos y recibimos y necesitamos. Entonces, de verdad, conocer estos lenguajes trae una sanidad impresionante. Saber que sí hemos sido queridos, pero que tal vez nuestros padres o nuestros hermanos o a lo mejor un novio o el esposo te lo ha expresado de otra manera, porque no conocía estos lenguajes. Entonces, oigan, lo de ¿perdón? Sí, por ejemplo, a mí les quiero contar de mi historia, a todos mis amigos, los escuchas a ustedes, que mi mamá siempre me traía un Tin Larín, ¿no? O un Almond Reese de chiquito, ¿no? Pero trabajaba, o sea, diario, ¿no? Porque fue mamá soltera, para mantenernos, una guerrera, a tres hombres que le sacamos canas moradas y verdes. Pero bueno, hoy me puedo saber que ese pequeño detalle, ese chocolate, me recordaba que ella me tenía presente, ¿no? Entonces fue algo increíble saber que regalos es un lenguaje del amor, ¿no? O sea, ya le puedo pedir a mi esposa un regalo, un BMW o algo así, ¿no? Ah, bueno, sí. Ah, perdón. Son detalles, ¿no? Son detalles. Sí, buenísimo. Es impresionante, como tú lo dijiste acerca de tu mami, qué padre, porque las personas que tienen este lenguaje del amor, como su nombre lo indica, dan muchos regalos. Se la pasan dando regalos y regalos, como platicabas, un chocolate, una florecita, o no sé, un detalle, no tiene que ser algo, qué bueno que fuera un BMW, padrísimo, ¿no? Lo recibimos, aunque no seamos ese lenguaje, ¿no? El carro que quieras. Bien, así sea. Así, pero no importa, o sea, lo más importante de este lenguaje es saber que si nuestros papás nos daban regalos, porque hay personas que luego nos han consultado, ¿no? Que traen heridas guardadas, y traen heridas guardadas en su corazón, y qué importante es que nos dicen que mi papá no me amó, yo siento que mi papá nunca me amó, porque no me abrazaba, tal vez esa persona era, obviamente, toque físico. Oh, o mi papá no me dijo te amo, nunca me decía que me amaba, pues esa persona era palabras de afirmación. Pero cuando dices que solo me traía regalos, creía que con eso ya era suficiente, pues efectivamente, cuando una persona expresa el amor dando un detalle, un regalo, esa es su manera de expresar el amor. Y es válida igual que todas, pero nosotros tenemos que aprender a conocer que si te da regalos te está expresando amor. Mis hijos, por ejemplo, mis dos hijos son regalos. Tienen otro lenguaje también, pero el que predomina es regalos. Y es tan importante porque ellos me traen regalos todo el tiempo. Un detallito, ¿no? Una flor, un mensajito. Oye, mira, me acordé de ti, te traje una mermelada si quieres. Lo que sea, pero que sepamos que son regalos, un regalo. Yo me acuerdo que uno de mis hijos, luego llevaba serenatas. Y cuando era muy chico, estaba bien chiquito y le llevaba una serenata a una niña. Estaba bien chico, como el de secundaria. Y decía, wow, qué bárbaro, qué exagerado, ¿no? Pero pues es su forma de expresar, es su forma de expresar el amor. Y además, Dios dice, donde pones tu dinero, ahí está tu corazón, ¿no? Así es. Y qué importante eso, porque aún no siendo regalos, nosotros cuando expresamos ese amor gastando, poniendo nuestro dinero, pues estamos expresando amor para la otra persona también muchísimo. Y pues si Dios lo dice es porque debe ser, ¿no? No nada más es dar porque no queremos hacerlo de otra manera, sino es porque sabemos hacerlo de otra manera y pensamos que eso es lo correcto. Y sabes que es muy importante, como tú lo dices, que nosotros ponemos nuestro dinero, no solamente nuestro tiempo y todo, en las cosas que más amamos, en lo que más queremos. Por eso es tan importante que también no puedo decirle a alguien, ay, sí te amo mucho, pero tengo una necesidad de algo y no me ayudas. O te traigo algo que sé que te gusta y lo puedo gastar, ¿no? Entonces es súper importante este lenguaje, como dije, trae mucha sanidad en el alma. Y quiere decir que mis hijos, yo hablaba de eso, que ellos lo expresan muy así. Entonces, ¿yo cómo les puedo expresar que los amo? Aquí lo más importante es que no dejemos de expresar el lenguaje que nosotros somos, ¿eh? No voy a dejar de servirlos, no voy a dejar de darles palabras de afirmación, no vamos a dejar de abrazar, todo eso, pero nos vamos a enfocar mucho en cómo reciben ellos el amor. Sí, por ejemplo, darle, si vemos que esa persona es regalos, pues darle un detalle, con eso es suficiente, ¿no? Cuando lo veamos, llevarle un detallito, mira, te hice una cartita, si quieren, mira, te traje una flor, te traje algo, esos regalos que son insignificantes, digamos que no cuestan, también son bien importantes para que la gente reconozca, ¿verdad? Reconozca ese amor y se sienta amado, sobre todo, amada. Claro, pero como lo dije antes, no dejemos el lenguaje del amor que nosotros tenemos de expresarlo, bueno, casi más. Nunca lo podemos dejar. No, pero nos enfoquemos mucho en conocer a la otra persona, esto es maravilloso. Fíjate lo que dice la palabra. En Hechos 20, 35, dice, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y eso es algo impresionante porque una de las cosas más maravillosas que podemos tener en esta vida es el regalo que nos dio el Señor Jesucristo, que es la salvación. ¡Wow! Ese es el mayor regalo que nosotros podemos tener, porque cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo, que tal vez habrá algunas personas que no lo conozcan mucho, que no hayan leído mucho de Él, así como nosotros empezamos, así fuimos nosotros, ni siquiera conocíamos de Jesús. Habíamos oído hablar de Él, conocíamos algo de Jesús, pero una relación personal con Dios empieza cuando nosotros recibimos gratuitamente el regalo de la salvación. Y es solamente que Él vino, pagó por nuestros pecados, tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Dios. No había una relación con Dios, solamente en la antigüedad los sumos sacerdotes, los profetas, pero Dios nos ha dado el regalo de poder relacionarnos con Él por medio de Jesucristo, el regalo de salvar nuestra vida. Sí, pero además qué fácil es recibir ese regalo, ¿no? Es facilísimo. Porque simplemente con el hecho que tú le digas a Jesús, Señor, creo en ti, entra en mi corazón, ya recibes ese regalo. Él siempre está ahí, dispuesto y listo para entrar a tu corazón y salvarte, ¿no? Nada más el chiste es que creas en Él. sí. Que le diga, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Eso es maravilloso, y reconocer nuestras fallas, ¿no? Porque dice que Él vino a pagar por nuestros pecados, y nos perdona, ¿eh? Siempre nos va a perdonar, ese es hermoso, ese regalo. Y entonces, recibir ese regalo es lo mejor, porque no solamente tenemos una relación con el Padre, y recibimos el regalo del perdón. Nosotros le decimos a Jesús que entre en nuestro corazón y que nos perdone. Siempre nos va a perdonar, y no solo eso, si nosotros creemos que Él está vivo, y resucitó, Él resucitó, no está muerto ni está clavado en una cruz. Si nosotros de verdad creemos en eso, recibiremos la vida eterna. Recibimos el regalo del perdón por lo que Jesús hizo por nosotros de morir, pero recibimos la vida eterna porque Jesucristo resucitó. Amén. Wow, amigos. Increíble esta última declaración. Así es, amigo Radio Escuchas. Está escrito, según la palabra de Dios, que si tú en este momento le dices a Jesús, si tú vives y reinas y eres Dios, moriste y me perdonaste todo, entra a vivir en mi corazón, resucítame como tú lo hiciste, y Él va a hacer algo grande. Así que si quieres hacerlo, te invito a hacerlo, solo dile a Jesús que entre en tu corazón y va a cambiar tu vida. Hemos estado aquí el día de hoy muy contentos hablando aquí en Testimony, testimonios reales, de hechos reales, con nuestros amigos Omar y Clau, que les doy las gracias por haber estado aquí otra vez. Increíble programa. Espero que nuestros radioescuchas les encante como a mí y como a ustedes este tema. Les damos las gracias por haber estado aquí en Testimony. Que Dios los bendiga de escuchas. Gracias por tu tiempo. Los amamos. Y recuerden a platicar y a hablar el lenguaje del amor que tú tienes y a dar el lenguaje que tienen tus seres queridos y los que se te acerquen a ti. Esto fue Testimony by Expressive Radio, la máxima expresión de la comunicación. Te damos las gracias y nos vemos el próximo domingo en punto de la zona. Hasta luego. Gracias, hasta luego, Salvador. Amigos. Muchas gracias. Hasta luego. Fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me des ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar, te vi en el rostro atribulado de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir. Ayer te vi. Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Ayer te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir.